deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Volvemos a hacernos visibles y lo hacemos con un DJ set de música a la que una vez llamaron Chill Out y que ahora denominan Ambient o Electrónica Paisajista. A pesar de las múltiples formas que existen de etiquetarla, se trata de una selección de temas que hemos recuperado de las maletas de Isabel Díaz y que una vez enlazadas nos han ayudado a sobrellevar el estrés que provoca la aceleración de acontecimientos que se producen en el día a día de cualquier persona. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica medicinal en esta edición para escuchar con auriculares. We'll be right back. aún de repuesto. Kärleken likt en spegel i natur vibrerar du ut. Det du upplever är att du är. Du är kärlek, du är livet, du är allt där är. I oändlighetens dag du genomtränger. Du ser, du är. Se ljuset som så skimrande skrattar. Se stjärnor som du så uppskattar. Du är kärlek, du är liv. Du är allt där är. I oändlighetens dag du genomtränger ljusets. tires making like about, oh, I'd say about $50,000 a night at its peak. Aún de repuesto. Thank you.

Aún de repuesto. Thank you.